Este, nada, Rana, te contaba un poquito fuera de aire. Ajá. Que no, he seguido los pasos. Y al aire le estuve contando a María también. Que hice todos los pasos, todo, tengo fotos acá que comprueban. Listo, muy linda. Mire, ahí toda la cocina con harina. Muy creíble, ¿eh? Y ahí le ponía la milanesa, como usted me dijo, en el agua, y cuando flotaban, la sacaba. Fantástico. Si no cocinas bien, sos buen actor. Pero el lunes estoy con esta nueva misión de Arco y Flecha. Hay varios arqueros acá en la radio, te cuento. Uno no sabe, pero de repente empecé a preguntar y somos varios los arqueros. Y estoy cocinando el martes, y el martes dejé las milanesas en el horno, me vine para operar acá, y cuando las fui a comer, estaban duras. Y sí, obvio. El sábado me dio mucha, en realidad quería comer antes de ir a la marcha. Ajá. Y utilicé una técnica de humectación que mi compañera no se sumó a probar, que fue bañarlas en aceite. Claro, perdón, ¿no? ¿Humectar qué significa? Y yo las veía medias dureli y dije, bueno, le pongo algo líquido y claro, las revivo. Algo líquido. Humecta solo si contiene agua. El aceite no humecta, por definición. Aceita. No tiene, claro, no tiene nada de agua, es puro lípido. Entonces nunca vas a poder usted mojar metió, algo. Disculpe, me quedo una duda. ¿Usted metió las mismas que había metido en el horno, no nuevas? Claro. ¡Ajá! Bueno, claro, eso no lo hagas. Doble cocción, le digo. Es como cuando te doy una receta y me decís, y no, me salió mal, ¿por qué? Porque tenía mucha sal. Y bueno, entonces ponele menos sal, o sea, eso... No, en realidad tenían tanta pinta que las quería rescatar de alguna forma. Claro. Y pensé, dije, bueno, si le meto un aceite, por ahí revive, y bueno. Eso fue como empecé el sábado, después comí gomitas en la marcha, comí un brownie. Yo no me encontré con nadie en la marcha, ¿qué onda? Había mucha gente. Sí, muchísima. Había mucha gente. Los organizadores y la gente que va años seguidos estaban como medio cabizbajos porque decían, no superamos la marca del año pasado. Sí, porque llovió antes. Llovió y hacía frescolari. No, yo tenía calor. ¿Sí? Sí, al sol hacía calor. Yo fui tipo 3 de la tarde, tal vez, ya estaba un poco más fresco. Claro, no sé, sí, yo también fui a esa hora. Fui, marché hasta el Congreso y después fui. ¿Qué te deja algún pensamiento la marcha? La verdad es que me pareció muy interesante, es el primer año que voy a la marcha. Y me pareció, o sea, discutí con bastante gente, porque la gente, porque van a fumar nada más, y no sé qué, no sé cuánto. Yo la verdad que escuché conversaciones súper interesantes. Y también me pareció muy copado como esta cosa de reapropiarse del espacio, ¿no? Que es algo que para mí es lo fundamental de la marcha. Si vos vas a hacer una marcha pensando que porque hiciste una marcha va a cambiar una ley o, digamos, automáticamente eso no va a suceder. Pero sí cómo vos estás viviendo ese mismo espacio, cómo resignificás ese espacio y cómo, digamos, te pones en contacto. Es como una especie de salida del closet, digamos, en algún sentido, ¿no? Me parece a mí, eso fue lo que a mí me pareció interesante. Y después, bueno, lo loco que es ver esa plaza que la tenés tan incorporada, totalmente diferente, con códigos diferentes, con lenguajes diferentes. Muchas flores, había gente subida arriba de los paradas de colectivos con ramos de flores. Y esto de la popularización y de la agitación de los clubes, me parece que la palabra club es lo que más me llamó la atención, como que hay notoriamente una cantidad de clubes privados, 4 o 5 amigos que se juntan y uno riega, el otro pone el lugar y qué sé yo, y eso es súper interesante. De hecho, se agitaba bastante eso. Y a mí me pareció rescatable eso. Después hay un montón de otras cosas de que la marcha se va de por sí misma, es muy grande, hay mucha gente, siempre está ahí como la tensión esa de lo que vos decías, de tomar la calle, ¿viste? De repente hay 150.000 locos copando la plaza y 3 cuadras a la vuelta. La verdad que no me parecieron 150.000, no es por decir nada, pero el 150.000, vamos a ver al indio, no me pareció que fuera tanta gente. Pero bueno, capaz, qué sé yo, estuvimos en distintos momentos, puede ser. Sí, puede ser. Lo que sí eran por lo menos 4 o 5 cuadras de gente abarrotada. Muchísima gente había, seguro, sin ninguna duda. debe haber alguna forma de contar la gente, de, ¿no? De esa debe haber una cuenta matemática de cada tantas cuadras. Sí, pero viste que los cálculos de los expertos difieren un montón, inclusive. Entonces es como, bueno, depende cuán apiñada estuviera la gente, y qué sé yo. ¿Vos estabas ahí adentro en el cuando iban caminando por la calle, digamos, todos así en el medio de la marcha? Porque a mí me da como un poco de claustrofobia. No, yo sí estaba, inclusive encontré con un pibe que ahora no recuerdo el nombre, que tiene una banda donde toca la tuba y estaba tocando creo que el trombón, porque la tuba le pesaba mucho eso, se me encontré con muy poca gente, pero había una banda de vientos. Esa me encantó. Hermosísimo. Me encantó, queríamos averiguar el nombre y vos conocés a alguien, Yo me la conozco la banda, creo que se llama Big Two Band, no sé si se sigue llamando así, pero después te paso el dato. A mí estar floreado por Avenida de Mayo y de repente escuchar a 4 o 5 vientos que retumbaban en los edificios, la verdad que eso fue también un momento que yo disfruté bastante. Me encantó. Bueno, ¿qué has traído, Rana? Bueno, fuimos por las ramas hablando. Sí, nos fuimos por las ramas, pero es siempre fácil volver a la comida porque tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, mucha gente vendiendo comida había, obviamente. Sí, sí. Era el gran negocio. El año que viene, Matías, andá, por favor, con las milanesas y vendés todo. Yo te digo, me comí unos brownies que estaban derretidos. O sea, la flaca hizo así, dijo, me quedan estos, manoteamos todo lo que había, lo comimos igual, nos rompió la cabeza, no nos importaba nada. Y después unos panes también, ¿no era muy caro? No, era barato. Sí, era barato. Y los panes también, creo que por 50 mangos compramos 2 panes rellenos alucinantes. Bueno, eso, yo les digo nada más que se queda negocio. Yo lamenté no haber llevado una cámara de fotos y alguna comida para vender. Pero esta comida que les voy a, de la que voy a hablar ahora, no les conviene para ir a vender a ninguna plaza porque es bastante poco práctica, porque hoy, que al fin refrescó, dije hoy es mi día para hablar de la sopa. Así. Bien. No porque la sopa sea la, digamos, la panacea del alimentarse bien, ¿no? Ya sabemos que no, por la cuestión del tiempo de cocción y demás, pero sí porque hay muchos mitos respecto, sobre todo las cosas que sí o sí hay que ir a comprar. Entonces vos decís sopa, y cuando yo era chica no, pero ahora nadie consigue una sopa sin un cubito de caldito, digamos. Uh-huh. Y ese cubito de caldito lo que tiene es veneno, muerte, etcétera. Me gusta así tirarte los titulares amarillos, pero bueno. ¿Qué tiene ese cubito? Básicamente grasas de animales, o sea, no son vegetarianos ni siquiera. En su mayoría, algunos sí, pero igual son, en el caso de que son vegetarianos, son grasas trans, o sea, son aceites hidrogenados, o sea, el aceite de la peor calidad de todas, con algunas pocas verduras deshidratadas y bastante Ajinomoto o glutamato monosódico, que es un, entre comillas, resaltador de sabor, digamos, está oficializado como resaltador de sabor. En realidad lo que hace es estimular ciertos neurotransmisores para que algo que te parezca rico, digamos. Que no algo dice parecido a la salsa de McDonald's, que te hace algo así. Lo que pasa es que tiene glutamato monosódico. Este ingrediente, para que se fijen en los ingredientes que están escritos, aparece como glutamato monosódico en general o como INS621 o como E621, porque si encuentran algún listado del mercado con un número europeo son los mismos números, pero en vez de la INS que se le pone acá, ya se le pone la E, así que más o menos es lo mismo. Entonces, bueno, lo que estamos comiendo es una mentira, básicamente. Es algo que le está haciendo creer a nuestro cerebro que algo está rico, digamos. Uh-huh. Si fuera un resaltador de sabor y vos le pones un resaltador de sabor a algo que está feo, ¿qué va a pasar? Está más feo todavía. Bueno, con esto no ocurre. Esto ocurre que te da como, ¡guau! ¡Wow, qué rico que está esto! El primer bocado y después ya como que te da todo lo mismo. Si observan este efecto, van a darse cuenta que está en un montón de cosas, más allá de que lo diga, más allá de que no lean, que lo dice, ¿no? En los ingredientes. Entonces, bueno, me parece muy importante, muy interesante ahorrarnos de eso, porque, digamos, por esto de todo lo que digo, de lo malo que tiene, pero también por el mito en sí mismo, ¿no? O sea, todo lo que te venden, que no, sin esto no existe, no sé, sopa en este caso, a mí me parece que, no, y si yo quiero hacer la sopa sin caldito, ¿qué? ¿Vos me vas a decir que no? Bueno, yo lo hago igual. Entonces hay varias propuestas que salen de, primero, no compren caldito, por favor, no es necesario para nada, es una porquería totalmente, y es una liberación siempre para mí, ¿no? Esto de dejar algo que pensabas que era necesario, irreemplazable, y ponerte a hacer otra cosa. Entonces, y tiene como esa archi, ¿cómo podría decir? Presencia. Ese archipoder, siempre que queda ahí como entre las tinieblas, pero que es como algo barato. Entonces, como es barato, ahí entra, bueno, por ahí no compro un par de estas cosas, pero compro un caldito y ya le pongo onda. Y ahí es cuando me parece la metieron, ¿no? La gente compra. Sí, es muy probable. Aparte, después te venden el caldito para todo, porque claro, te están vendiendo... Una vez que está metido, ya, una vez que está instalado, digo, ya hay 18.000 calditos, ¿no? Sí, pero... y además es adictivo. Ajá. No es una adicción que te va a dar un síndrome de abstinencia, pero es algo adictivo, justamente, ¿no? Como usted te está estimulando neurotransmisores, ahí hay una cosa donde después, como, te cambia la percepción, en realidad. Entonces... ¿Qué se puede hacer? Hay un montón de cosas que se pueden hacer para hacer sopa. Para mí, para cuando hace frío, está buenísimo tomar sopa, sin caldito, obviamente. Y entonces, una, la más fácil, que la gente flashea como loca, es comprar los vegetales deshidratados. No cualquiera, el chiste está en saber cuáles específicamente dan gusto a sopa. Y te voy a decir cuáles son. Les voy a decir. Primero, apio. Apio deshidratado. También se compra, digamos, como una mezcla de vegetales deshidratados, pero yo les recomiendo, si pueden, que los compren en polvo, que en algunos lugares se venden, por separado. Entonces pueden hacer la mezcla que ustedes quieran. Si no, viene lo que viene y ya. Apio, muy importante. Otra muy importante, zanahoria. Y otra es puerro, en el mejor de los casos. Y si no consiguen puerro, que es difícil de conseguir puerro deshidratado en polvo, cebolla deshidratada en polvo. Zanahoria sí es más común. Zanahoria y apio se consigue. Entonces, esos tres polvitos los mezclas en un frasco. Con eso solo, ya poniendo con una cuchara en el agua, ya tenés el sabor de la sopa. Obvio, no vas a tener el glutamato. Entonces, dale un poco de changüí hasta que te acostumbres. Le va a faltar sal, y ahí te vas a dar cuenta también qué cantidad de sal hay en un caldito de estos. Es una cantidad enorme, ¿no? Entonces, bueno, ponele sal con toda tranquilidad, porque nunca vas a superar la cantidad de sal que está en el caldito este. Ya con eso solo tenés como un reemplazo. Además, también, viste, las sopas en sobre te las cobran una barbaridad y es una mentira gigante. Bueno, también, si en vez de llevarte al laburo una sopa esa que te sale $15,000 cada sobrecito, te llevas un frasco con esto y lo tenés ahí en el cajón de la oficina, le pones agua hirviendo y listo. Lo del sobre tiene eso de práctico, ¿no? Uno a veces estás de viaje o estás en el centro, uh-huh, laburando, qué sé yo, y el sobre te vende como esa practicidad. Lo del frasco, ¿cómo me lo puedo imaginar? ¿Le voy sacando la medida a forma que voy haciendo? Digo, ¿cuánto me llevo? ¿O hago un frasco grande y me voy llevando de a...? Me imagino la botella de Gatorade de vidrio, ponele que es fácil de imaginarse. Digo, ahí tengo ya un montón. Medio litro. Claro, con una. Pero eso, te llevas el polvo. Uh-huh. O sea, le sacás con una cucharada, lo pones en una taza, le pones agua hirviendo y ya está. Primero se mezclan esos tres polvos. Claro. Y queda como el sobrecito. Sí, exactamente. Uh-huh. Y bueno, ahí le podés poner después otras cosas. Ahí no, lo que no vas a tener es los nutrientes de los vegetales. Pero obviamente que en las sopas compradas tampoco, ¿no? Ah, pues, no, te las venden diciendo que tiene vitamina E y C, que no resiste ningún tipo de temperatura. O sea, es una mentira gigante, eso no puede ser verdad de ningún modo. Pero bueno, te puedes llevar el frasco, y si no, te llevas en una bolsita de esas que cierran. La Ziploc. Claro, no quería decir la marca, pero sí, exactamente. Y a eso le podés agregar sal, y si querés que tenga más nutrientes, por ejemplo, le podés agregar algas pulverizadas, le podés agregar algún tipo de hongo, por ejemplo, los hongos shiitake, que quedan muy bien para la sopa, son unos hongos que se venden secos. Tienen un nombre japonés, pero se hacen acá también, y son hongos que tienen muy buenas propiedades nutricionales y además tienen mucho sabor. Entonces, al haberle sacado, digamos, el glutamato monosódico, tranquilamente lo podés reemplazar por algo que, en vez de simular sabor, saborice. Eso, digamos, si vos lo querés seco, como lo más práctico. Además, lo haces una vez y te dura un año, no sé, depende cuánto tomes, pero te dura un montón. ¿Y en dónde se guarda? ¿En un frasco puede ser también? Sí, un frasco. Sí. Bueno, podés guardar si querés en la heladera, pero la verdad es que no va a cambiar nada. Si ahí no hay humedad, no le pusiste nada húmedo, lo podés guardar afuera de la heladera. Adentro de la heladera suele quedar como... suele mantenerse más tiempo el aroma. Pero bueno, por la cuestión de los aromas como se volatilizan de acuerdo con las temperaturas y demás. Y después, bueno, esta es la versión como más cercana al caldito. Si vos querés hacer una sopa más, digamos, natural, los mismos ingredientes que nombré son la base. Le podés poner más cosas, pero hay gente que le empieza a meter como caóticamente porque no sabe cualquier cosa. Entonces, todo bien, no pasa nada si vos le pones zapallito a una sopa, pero no le va a dar gusto. O sea, un zapallito cocido durante 45 minutos, la verdad que no va a quedar nada. Va a ser un poco de bulto y ni siquiera mucho. ¿Y cuánto es mucho para hervir una verdura? ¿Cuánto me pasé como me pasé ahora? Ya sé que 2 horas la milanesa del horno es mucho. Ya sí. Aprendí. Claro, es solo para dorar la milanesa, para aclarar y que sí. Quede bien. Eso, es solo así, vuelta y vuelta. Igual que la que compras, dicho sea de paso. Es que porque yo la dejo todo una bien, hora. Es como, si vos las hubieras vendido, estaban perfectas. Uh-huh. Ahora el tema fue la cocción, que te fuiste de mambo. Claro. Con la sopa no sucede lo mismo, porque la sopa, por definición, es algo que lleva una sobrecocción. ¿Por qué? Porque vos normalmente, digamos, si vos cocinás una, no sé, una zanahoria, cualquier cosa, lo que querés es que el punto de cocción de eso esté bien, que se conserven los nutrientes, el sabor, la textura en el vegetal. En este caso lo que vos buscás es lo inverso, que todo lo que está dentro del vegetal pase al agua, porque lo que tiene que tener agua, lo que tiene que tener sabor es el agua. Entonces lo podés ir probando a ver cuándo está. Uh-huh. Pero bueno, una forma de hacer una sopa rápida es estos tres vegetales que les conté, digamos, lo pueden... Zanahoria... Sí, a ver. Cebolla, era ¿qué? Como opción B. Sí. Apio sí o sí, sobre todo apio. Las hojas del apio, que son las que tienen más sabor, más concentrado. Después uh-huh. El tallo del apio tiene más agua, más menos sabor en realidad, no más agua. Entonces, apio, zanahoria y puerro. Si no conseguís puerro, lo reemplazás por cebolla. No lo reemplacen por cebolla de verdeo, que se parece más de pinta al puerro, pero en la sopa no garpa tanto porque tiene una cosa babosa, sobre todo cuando se cocina además, que no está bueno. Y entonces, eso lo podés directamente poner a hervir y dejar a hervir un rato largo, largo, largo. Le podés agregar otras cosas, pero eso como base te va a servir después para agregarle. Podés hacer un montón de sopa y un día le agregás un poco de arroz cocido, tenés sopa de arroz. Otro día le agregás avena, tenés sopa de avena. Otra vez le agregás papa, que está buenísimo, que da sopa de papa. Y si no, también lo que podés hacer es procesar el puerro, el apio, sobre todo las hojas y la zanahoria. Lo procesás todo así, tal cual, está en crudo, y lo pones por cucharada, por ejemplo, en un plato o algo así, lo mandas al freezer. Y después eso, digamos, esa cucharada de concentrado de sabor a sopa, lo echás. Cubito, vamos a... Exactamente, un quenel, digamos, porque en forma de cubo probablemente no va a tener. Claro. Wow, bueno, lo quiero por escrito, por favor. Algún día. No, si ya lo tiene, como la otra vez, sí, me mando un copy paste. Tengo todo en algún lado. Escuchamos una canción y se queda para despedirse. Sí, claro. Ayer vino una banda muy simpática, muy amistosa, que se llama 1999 o 1999, que va a participar del Vegan Palooza, que es este sábado, después de la Feria Contra Flecha. Ah, qué buen nombre. Así que sí. Si quiere, después de la canción, ahora, tiramos la data. Claro, después tiramos la data. La banda se llama 1999, va a tocar junto con otras bandas. Y este tema se llama Dui. Estoy bien. dando cuenta de que soy peor de lo que piensan. Y necesito más o me conformo. ¿En dónde van a estar entonces los chicos? San Juan 3200, justo me lo sé. 55. San Juan 3255, este sábado 9. Van a ver, en realidad, que yo sepa, tres ferias veganas. Una es esta Vegan Palusa de la que estamos hablando, que va a partir de las 5 de la tarde en San Juan 3255. San Telmo. Va a haber, sí, va a haber. En realidad eso no es San Telmo, perdón. Pero, ¿no? ¿San Juan a 3200 no es San Telmo? No, es San Cristóbal. O San Cristóbal. Boedo, en realidad, sería. Me parece. Puede ser. Está el límite bien. Va a haber. Obviamente la Feria Contraflecha acá en el bar de la tribu, Lambaré 873. Todas tienen puestos, emprendimientos autogestivos. Se puede comprar ropa, zapatos, parches, elementos de cerámica, cosas recicladas, comida vegana un montón por todos lados. Muy rica la comida vegana. Así es. Y está bueno aparte comprar laburo autogestivo, ¿no? Te lo venden las mismas personas que lo hacen. Eso para mí es muy importante. Uh-huh. Sobre todo, bueno, ayer también lo estuvimos hablando en nuestro programa, después de la cuestión que tomó más visibilidad de los talleres clandestinos, que ya lo sabíamos hace un montón, pero que ahora se está hablando, así que hay que aprovechar para decir, si no querés comprar trabajo esclavo, está buenísimo que le compres a la gente que lo está haciendo, ¿no? Entonces ahí te asegurás que, más o menos en la medida de las posibilidades, que estás comprándole por lo menos algo a alguien que se autoexplota, que es mucho mejor que tener esclavos. Bueno, entonces decía, está la contraflecha acá. Y también hay otra fecha, otra feria vegana en Shiva Mangalam, que está en Mario Bravo al 800. Uh-huh. Así que un fin de semana para veganizarse. ¿Y usted va a estar dando taller acá en la Contraflecha? Yo voy a dar taller acá en la Contraflecha, voy a enseñar a hacer pizza viva, que es sin cocción, porque acá aprovecho las limitaciones que hay para hacer casi siempre cosas de alimentación viva, para proponer cómo se pueden comer un montón de cosas sin siquiera cocinar. Me llama la atención. Bueno, entonces vení el sábado a las 5 de la tarde a la Feria Contraflecha, en el aula que está arriba. Uh-huh. Apenas entras a la tribu, subís por la escalerita y ahí arriba voy a estar haciendo pizza. Y obviamente se degusta, no se crean que van a comer un montón, pero vamos a degustar. Como siempre, esto es gratis, es entrada libre. Por supuesto. Morphy gratis es. Morphy gratis. Poco, también. Poco, pero gratis, sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, entonces, Rana. Gracias a ustedes. Nos vemos el sábado. Nos vemos. ¡Sándwich!